Sí, creo que como lo dijimos en el cierre de hoy, es un momento difícil, es para todos los trabajadores, es un momento complicado para la Argentina y lo que cabe es la unidad, después veremos lo que pasa. La unidad tiene un solo nombre para nosotros y es que se vaya Macri y que venga Cristina Fernández de Kirchner. No hay más tiempo para perder. Los trabajadores cada vez pierden más poder adquisitivo, cada vez pierden más derechos, se están perdiendo derechos tácitamente, ni siquiera legalmente, y esto es progresivo. En ese sentido, nosotros lo de la economía popular sufrimos más la economía, pero no sufrimos el maltrato institucional y laboral que están recibiendo los compañeros asalariados. Esto se tiene que acabar, e insisto, hay una sola forma de acabarlo, a mí me hubiera gustado que fuera antes, pero esperaremos a octubre y esperemos que haya aprendido el pueblo argentino que cuando hablaban de los subsidios le llegaban a todos, que cuando se hablaba de economía, la economía le llegaba a todos. Y aprendamos de eso y entendamos de que este sistema deja fuera un montón de gente, cada vez más gente. Nosotros nos reunimos todas las semanas, porque tenemos un montón de actividades barriales. Lo que hemos logrado el Frente Sindical es salir a la calle a ver lo que le pasa a nuestros compañeros trabajadores en sus casas, en sus barrios, preocuparnos por lo que les pasa en sus barrios y ver de qué manera en conjunto buscamos soluciones paliativas paralelas al Estado. Una lástima que nadie del Ejecutivo se haya acercado hoy realmente a esta fiesta de los trabajadores. Primero porque deben no considerarse trabajadores, y es verdad, trabajan bastante poco. Se ve en la realidad las problemáticas cotidianas. Pero también muchos medios no se acercaron, ¿no? Porque en épocas de elecciones los medios también deciden de qué lado ponerse.